todo como perdido aquí. Nuestro tesoro más elevado eres tú. Tenemos todo como perdido aquí. Nuestro tesoro más elevado eres tú. En ti, un río de amor, volver a fluir por aquel que nos salvó. Un río de amor, volver a fluir por aquel que nos salvó. Y nuestra perla de gran precio te entregamos todo a ti. Este mundo se desluce. He decidido seguir a Cristo.